¿Qué tal? Muy buena, muy buenos días, perfectamente, de nuevo, de arte. Perfecto estos días. Perfectamente, estamos en el programa Cuarto de Grietas. Programa Cuarto de Grietas, ¿y de qué va tu programa? ¿Mi programa? Nuestro programa. De bicicletas hoy, ¿no? De bicicletas. Sí, estamos en el programa Grietas, que trata de bicicletas y que estamos en Radio Almaina, en la 107.1 del dial granadino. Página web www.radioalmaina.org. Y vamos a empezar, ¿no? De lujo, vámonos, vamos a empezar, venga. Vamos a ver... ¿Con qué vamos? ¿Te encuentras hoy bien? ¿Estás preparado? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, con otras cosas en la cabeza, pero bien, muy bien, perfecto. Pues céntrate, quiero que te centres. Vámonos, sí. Muy bien, pues vamos con la reflexión del día, a ver qué nos cuenta Grapas. Bueno, pues tú sabes, ¿no? Que yo, como todos los días, pues me suelo levantar, ¿no? Si me apetece un cigarro, me lo fumo. Si me apetece desayunar, desayuno, café, tal y cual, ¿no? Y bueno, voy realizando mi día tranquilamente, ¿no? Uh-huh. Pero hay momentos en los que me llama la naturaleza, ¿no? Entonces yo voy a expulsar elementos que mi organismo no quiere ni desea. Uh-huh. ¿Me entiendes, no? Es muy interesante. ¿Entiendes dónde voy? Sí. Y claro, entonces, y yo me siento, ¿no? En ese lugar, bueno... Empezó a expulsar, ¿no? Y al rato, ¿no? Al rato, a los 10 segundos, escucho cómo por otra tubería, ¿vale? Corre también agua, ¿vale? Uh-huh. O sea, escucho cómo corre por otra tubería independiente, ¿no? Que no tiene nada que ver con todo esto. Uh-huh. Y ocurre siempre lo mismo, ¿vale? ¿Sabes de qué me he dado cuenta? ¿De qué te has dado cuenta? De que está todo, todo conectado. Vaya. Esa es mi reflexión del día. Espera, me voy a quedar un poco pensando. Vamos a poner una canción mientras, porque... Todo conectado. Vale. Quédate con eso. Kane. You say John, I say Wayne, hot dog, I say Gula man, I don't wanna be the president of America. This is why I say cheese, Charlie, eh? I say please, income tax, I say Jesus, I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate, cause all I wanna do is ice, ice, I want to ride my Bueno, y después de esta canción preciosa de Queen dedicada a las bicis, vamos con la siguiente sección. ¿Cuál es? Sección de datos. ¿Datos? Pero datos... ¿Datos de qué? ¿Datos de qué? Muy bien, porque puede haber datos de todo. Datos de cualquier cosa. En este caso, datos sobre la bicicleta. Datos sobre la bicicleta. A ver, venga, a ver. Tenemos muchos, ¿no? Tenemos muchos. Yo tengo aquí muchísimo. Bueno, pues primer dato. ¿Sabes cuántas empresas de bici hay en España? ¿Cuántas? 3.000 empresas de bici, que dan trabajo a 14.000 personas. Vaya. ¿Vale? Son estimaciones, pero bueno... Y bueno, en esas mismas tiendas de bici, ¿sabes cuál es el precio más o menos que paga por una bici. Un precio medio, supongo. Sí, sí, precio medio. Sí. Si es de montaña, 210 euros, vamos a ponerle. Uh-huh. Y si es una bicicleta de ciudad de paseo, 170 euros. Alrededor vale, de 200 más, euros más tienes tu bici, ¿sabes? Vale, ¿qué es esos precios medios que hay en las tiendas? Sí. Por aquí. Vale. ¿Y tú, como tu experiencia, si te quieres hacer tú tu bici comprándote tus piezas, por cuánto te sale también la bici? Eso es un dato que viene luego. Viene luego ese dato. Claro, es que vale, espero que no te has estudiado el programa. No, claro que no. Vale. El siguiente dato es. Se podría titular Más bicis, mejores ciudades. Y esto proclama Ciclosfera, que es una publicación que no sé si conoces, dedicada a las bicis, ¿no? Es una publicación así pequeñita, en un formato A6, puede ser. Ajá. Muy bonito, muy cuidado. Y pues ahí proclaman cosas como que se vive mejor en ciudades en las que haya muchas bicis, pero no solo por un motivo de urbanismo, sino también por la economía. Ya que cada ciclista se calcula que genera 276 euros de beneficio intangible a la sociedad. Y esto es calculando los ahorros que produce el ejercicio rutinario en el sistema sanitario, la disminución de problemas de polución o la reducción del absentismo laboral, entre otros. Es increíble que la bici haga que no te vayas del curro. Estos son cálculos del London School of Business. No sé si se dice así, pero bueno, más o menos. Otro dato muy interesante habla del impuesto de retorno. Esto nos lleva a Noruega. Este impuesto se concreta en unos 2 euros por kilómetro de recorrido que se aporta al ciclista. Esa es la cantidad que la Agencia Nacional de Salud de Noruega calculó que el transporte activo, como la bicicleta, ahorraba al gobierno. En el caso de los peatones, la valoración subía hasta 5 euros por kilómetro caminando. Y proclama un alcalde. Pues como todos los alcaldes, un poco tonto, pero que a veces se iluminan o lo leen en algún sitio. Y dice, cuando los ciudadanos caminan o van en bici, benefician a la sociedad, ya que mejora la salud de las personas, se producen menos impactos en el medio ambiente, se descongestiona el sistema de transporte y mejora la economía urbana. Miedo me da de saber cómo mide los kilómetros que haces en bici. ¿Sabes lo que te digo? Para luego darte la pasta. Te preguntarán. Ah, claro, vale. Bueno, otro dato interesante. ¿Sabes cuántas bicis se vendieron en 2013? ¿Cuántas? Se vendieron 1 millón de bicicletas, más de 1 millón de bicicletas, superando la venta de automóviles. Eso es un buen dato. Es un dato, vamos, precioso. Bien, luego hay que usarlas, es lo único. Claro. Porque la gente que tiene 2 coches luego tiene 4 bicis, pero usan los 2 coches. Bueno, otro dato es que en los últimos 5 años las ciudades de este estado ha vivido una tranquila revolución ciclista, se dice. Y eso es por el siguiente dato. Entre 2008 y 2011 el número de personas que llegaba al trabajo en bici se duplicó. Pasó del 7% al 12%, según el último barómetro de la bicicleta de la Dirección General de Tráfico. Bueno, en 2011, ¿sabes cuántas tiendas de bici había en Madrid? ¿Cuántas? Había 55 tiendas de bici. Y un año más tarde... A ver. 180, ¿sabes? Eso quiere decir que está en auge, ¿sabes lo que te digo? Está en auge el negocio, ¿no? Está en auge el negocio, bueno. Claro. Antes me preguntabas cuánto podía costar una bicicleta recuperada, comprando por las piezas, reciclando alguna parte que sí. Te puedas encontrar con el cuadro de la bici o cosas así. Pues se calcula que, bueno, y yo puedo corroborar que más o menos te puedes gastar unos 175 euros de media en recuperar ciertas partes de la bici y comprar los otros componentes. Esto se puede explicar por el alto precio de las piezas en las tiendas, claro. Que sale un poco más caro, digamos, comprar las piezas por separadas que comprar la bici ya montada. Claro, pero ya te has montado ahí tu biciclón, ya lo entiendo. Entiendes perfectamente, ¿no? Eso es así, sí. Eso es muy bueno. Bueno, y te voy a decir una cosa curiosa. ¿Sabes una de las primeras películas en la que la bici era protagonista? A ver. O sea, era una película italiana, se llamaba Ladrón de bicicletas. El ladrón de bicicletas. Sí. Del 48, del año 48. 1948, ¿eh? Sí, sí, sí. Un obrero que desempleado, ¿vale? Y bueno, iba pegando carteles con su bici, le robaron la bici y a buscarla. Bueno, buen argumento. Coño, claro que sí. La bicicleta protagonista. Bueno, hablando de cine, me gustaría recordar que E.T. usó la bicicleta para escapar de las autoridades por el bosque. Tal vez deberíamos tenerlo muy en cuenta, claro, desde claro. Luego. A escapar ahí de los malos, de la policía. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise. live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. A dream that one day down in Alabama, with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to do out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all the drums be able to sing with new meaning by country. Yo tuve un sueño, Boquete. Yo tuve un sueño. Las bicicletas dominaban la ciudad. Los coches ardían. Y las motos no existían. ¿Entiendes? Qué bonito. Ese fue mi sueño. Bueno, vámonos con la siguiente sección. Venga, ¿cuál es la siguiente sección? No sé. Conocimiento adquirido en la lectura. Ah, vale. Conocimientos adquiridos en la lectura. Nuestra sección cambiante. ¿Sabes? Y además, hoy viene doble. Hoy viene también doble. Luego tenemos conocimientos adquiridos en la circulación. Claro, porque es importante los conocimientos que se adquieren allí, en la carretera. Bueno, vamos a hablar de dos escritos en conocimientos adquiridos en la lectura el día de hoy, dedicado a la bicicleta. Un escrito, que es un fanzine recopilatorio de escritos sobre género y bicicleta, que nos ha llegado al programa Grietas, Agrapas y Boquete, una donación de una amiga. Y es tiene cosas interesantes. Vamos a leer tres extractos de tres escritos dentro de este recopilatorio, llamado, ya os digo, recopilatorio de escritos sobre género y bicicleta. Los escritos son bastante actuales, como del 2013, 2012, 2011. Y bueno, vamos a empezar con uno que se titula Contra el automóvil. Y vamos a decir algunas palabritas de las que dice, textuales, ¿no? Dice, como ciclista urbana me paso mucho tiempo en la bici y ocupo el espacio de la carretera como un lugar en el que vivo y me relaciono con otros vehículos y otras personas. Desde este lugar analizo el sistema político y social. En la carretera hay racismo, machismo, clasismo, represión, abuso de poder. Un poco más adelante dice, cuando hablo de que los coches son el eje del mal me refiero a todo lo que supone el automóvil. desde por cómo operan y funcionan en la carretera como vehículo asesino a lo que comporta la industria automovilística a nivel mundial. Son la primera causa del calentamiento global, culpables de la lluvia ácida, el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono. Alrededor de 1.000 millones de coches hay en todo el mundo. Son también la primera causa de muerte entre la población joven, además de reducir nuestra función pulmonar y las enfermedades que provocan a través del benceno, ¿no? Sí. Bueno, iba un poco por esa línea este escrito en la que enumera también las principales empresas de automóviles y la relación que tiene con las petroleras y la destrucción del territorio en otras zonas, también en la nuestra próximamente con el fracking. Y bueno, un escrito bastante interesante que la colega nos dice cosas bastante claras. Luego tenemos otro escrito que habla y se titula El activismo transciclofeminista. Y tiene una reflexión muy interesante. Dice, tras muchos años de ciclista y otros de feminista activa, he llegado a la conclusión de que coche y macho es la misma cosa. De entrada, las dos palabras comparten tanto número de sílabas como la consonante che al medio. Así pues, tenemos coche, macho. Mis vivencias tras ciclofeministas me han llevado a experimentar que el coche es a la carretera lo que el macho es a la sociedad. Esto es, algo a destruir. De la palabra machirulo he sacado su equivalente, cochirulo. ¿Vale? Bueno, es lo que dice la colega esta. Bueno, ¿no? Una reflexión que me parece muy interesante para bueno. Pararnos a pensar. Porque la verdad es que yo empatizo bastante. Mira. A ti no te mola, ¿no? No. ¿Qué? Bueno, ya discutiremos eso en casa, rapaz. Y luego tenemos otro escrito que habla de ciclismo urbano y género. Y dice cosas como, tan evidente es que las ciudades están hechas para los coches como que la bicicleta y el ciclismo son cosas de hombres. Empieza así. Siguientes cosas que dice, es verdad, pero bueno, son cosas interesantes a plantearse. Yo os animo a leer este fanzine porque dice cosas que te hacen pensar. Luego dice cosas como, ¿y qué es lo más incómodo en una ciudad de avenidas anchas, millones de coches, gente estresada y ambiente altamente contaminado? Una bicicleta ralentizando el tráfico. Desde este punto de vista, pedalear desde el transfeminismo por las calzadas de nuestra ciudad se convierte en un ataque al sistema capitalista, heteropatriarcal y machista que fomenta ciudades violentas e individualistas, dando prioridad a la rapidez del cochista, a lo inmediato, y generando ciudades poco habitables y deshumanizadas, con altísimos niveles de contaminación. Y luego, pues dice cosas como, el carácter transgresor de las bicis molesta especialmente. Cuando nos salimos del papel del vehículo tranquilo que está paseando por ahí, todos se vuelven enemigos. ¿Qué te parece? Vamos. La selección del recopilatorio. Interesante. Bastante interesante. Bueno, este fanzine debe ser difícil de conseguir, pero os animo a que os paséis por mi casa. Pero como no voy a decir dónde vivo, os va a dar igual. Pero bueno, a lo mejor se puede conseguir alguna de las bibliotecas sociales y libertarias de esta ciudad. ¿Cómo se llama? Recopilatorio de escritos sobre género y bicicleta. Por ejemplo, yo creo que lo podemos encontrar en la Biblioteca Social Libre Albedrío y en otras similares puede ser. El caso es que hay que buscarlo. Por otro lado, el otro día fui al mercadillo de Maracena, en el cual se venden cosas de segunda mano, y me encontré un gran libro que se llama La mountain bike, algo más que un deporte, de 1992. En este libro, lo más interesante son las fotos. Fotos de los años 90 con gente en mountain bike de por aquel entonces. Bicis un poco cutres, pero muy molonas. Y atravesando desiertos, ¿no? Atravesando desiertos, montaña, nieve, charcos, sí. Barro. Increíble. Con colores altamente contrastables, ¿no? En plan violeta, un amarillo explosivo, no sé, cosas así. Muy interesante. Y me he quedado con dos frases de este libro, porque tampoco es que hayan escrito mucho. Es un libro más bien de fotografía. Empieza el libro con una frase de Goethe. Goethe no sé, no se dice así, pero bueno, se escribe Goethe. Y dice, la fuerza es débil, pero el placer es grande. Que la bicicleta a veces lo podemos experimentar, ¿no? Sí, sí, sí, una filosofía realidad, de vida, ¿eh? Total. Y luego hay una persona que aparece en una de las fotografías y parece ser entrevistada por los que hacen el libro. Y en la foto aparece esta persona marcando musculitos y yendo en una mountain bike tocutre de los años 90 en medio de la ciudad con su reloj de oro. Y dice que, te voy a decir algo, en horas puntas te ríes en la ciudad, puedes derrotar con facilidad a un Porsche o un Mercedes-Benz. Interesante reflexión. Es increíble lo que puedes tener con una bici. ¿Nos vamos con conocimientos adquiridos en la circulación o qué, Boquete? Sí. ¿Nos cuentas tú algo? Cuéntanos tú algo mientras me refresco. Nosotras tenemos mucha experiencia en la carretera, ¿no? Estamos todos los días con la bici. No sé qué... Bueno, total. Yo la primera cosa que contaría sería que normalmente, últimamente, el otro programa, bueno, hace dos programas lo dedicamos al tema de los móviles, ¿no? Últimamente ha habido tres vehículos que casi me atropellan por ir hablando por el WhatsApp. ¿Tú con el WhatsApp? ¿Por ir hablando tú con el WhatsApp? No, por ir hablando del coche. Ah, vale. Claro. Sí, ya no tengo WhatsApp. Bueno, por ir hablando por el WhatsApp, te están adelantando y están con el móvil debajo del volante, ahí taca, taca, taca, taca. Total, que en una de estas, cuando me hicieron un adelantamiento peligroso y se pusieron delante de mí, claro, el coche pues a veces corre más que mi bicicleta, normalmente no, pero en este caso sí que siguió para adelante y yo que estaba un poco flojo ese día, pues le perdí un poco la vista. Pero bueno, como siempre pasa en la ciudad, le alcanzas en un semáforo ahí rojo. Ahí está el semáforo, claro. Sí. Ahí está el semáforo rojo que tú te vas a saltar todos los que hay delante y lo encuentras. Y entonces le empecé a hacer señas desde la ventanilla, en plan, ¿qué pasa? Casi me atropella, no sé qué. Pero el tío estaba hablando por el WhatsApp y no me hacía ni caso. Entonces me puse delante suyo y me tiré encima del capó. ¡Pah! Sí, entonces el tío, sobresaltado, miró para todos lados en plan, ostras, ¿qué ha pasado? Y yo le dije, no sé qué, ten más cuidado, tal. Y entonces quedó un poco flipándose. Pero veía que el semáforo se iba a poner en verde, entonces, por religión yo tengo que, yo si paso un semáforo es en rojo, si no, no lo paso. Claro. Entonces le tuve que dejar, porque me tenía que saltar el semáforo. Claro, eso es una historia más que un conocimiento, ¿no? Eso es conocimiento de ahí salió la reflexión de la bicicleta justiciera. Ah, vale. Perfecto. Que ya hablaremos de eso en otro momento. Ya lo escucharemos. Sí. Bueno, pues yo como conocimiento adquirido es que la gente está muy estresada, viene de su trabajo, ¿sabes lo que te digo? Viene de esta mierda de vida, ¿no? Y de sociedad en la que estamos. Y a mí me pasó algo similar, ¿sabes? Entonces yo iba con el coche, mal adelantamiento, mal entendimiento entre ciclista y automóvil. Y llego a mi casa, ¿vale? Llego a mi casa, estoy en la puerta sacando la llave. ¿Y qué me encuentro detrás mía? Mi calle es una calle pequeña. Mi calle es una calle que es difícil, ¿no? Tiene un difícil acceso a los automóviles. ¿Qué me encuentro? Me encuentro al coche detrás mía, diciéndome que qué coño pasa, qué pasa, ¿sabes? Que qué había hecho yo con la bici, que qué problema tengo yo con mi vida, ¿entiendes? Sí, sí. La gente está estresada. La gente está estresadísima. Sí. No puede, la gente es que no puede. En realidad también tenemos el conocimiento de que cuando nos introducimos en la ciudad con la bicicleta, estamos inmersos en una guerra. Es una guerra oculta que no sale en las noticias. Pero ¿no te pasa a ti esto que cuando sales a la carretera te parece que estamos en una guerra? Sí, claro. Es como un sitio de barbarie. Hay de... Oh, oh, oh, y tú eres un ser débil, más o menos débil. Indefenso, sí. Y que a nada que te va a tocar un coche te va a destrozar. Entonces, pero sí que es verdad que si te achantas, si te vienes abajo, te comen. Sí, claro, eso sí. ¿O no? Eso sí, te comen. Te comen en vivo. Tienes que darles pa'l pelo. Claro que tienes sí. Que darles pa'l pelo. Yo o lo te hago. Sales de la carretera. Yo lo hago, tú lo haces. Nosotros lo hacemos. Lo hacemos. Vámonos con un temita, ¿no? Venga, va. Odio tu coche y tu manía de cogerlo todos los días. Odio tu coche y tu manía de cogerlo todos los días. Odio tu coche y tu manía de cogerlo todos los días. Tengo que tragar tu puto humo todas las mañanas antes de que vayas a trabajar. Ese humo que huele a sangre, a dolor y a guerra. De no moverte te quedarás muy gordo y te dará un infarto al corazón. Y yo me alegraré de tu muerte, cabrón. Porque habrá un coche menos sobre el asfalto. Odio tu coche y tu manía de cogerlo todos los días. Odio tu coche y tu manía de cogerlo todos los días. Siguiente sección, Boquete, ¿cuál viene? Viene la sección de Eminencia. Eminencias, ¿y a quién tenemos hoy aquí? Creo que tenemos a un tallerista. A un tallerista. Muy buenas, tallerista. ¿Cómo estás? ¿Estás bien o qué? Hola, muy buenas. Sí, estoy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pinrel. Pinrel, sí. Joder. ¿Y tu taller? ¿Cómo se llama tu taller? ¿O de dónde vienes tú? Yo vengo del taller Antibicis a Pinrel. Del taller Antibicis a Pinrel. Bueno, luego a lo mejor te damos una paliza o algo, pero bueno. Y bueno, cuéntanos, este taller tuyo que tú llevas, que probablemente es súper absurdo, ¿en qué consiste? Consiste en concienciar a la gente de que el uso de la bicicleta es peligroso. ¿El uso de la bicicleta es peligroso? Sí. Sí, ¿por qué? Y que además... se estropea mucho la bicicleta. Se estropea mucho la bicicleta, la tuya, ¿no? La de todos. La de todos. Sí. Yo la mantengo, pero bueno. Y bueno, ¿dónde estáis y qué horario tenéis? Aunque me da igual, ¿sabes? ¿Dónde estamos? Estamos en el centro antisocial. Comprado el cuadrado. Y tenemos... de horario, los sábados de 1 a 3 de la mañana. Joder, macho. Espero que no vaya nadie, ¿sabes lo que te digo? Me parece, todo esto que estás diciendo me parece muy interesante, ¿sabes? Ya. Muy interesante. Si no, no trabajaría en ello. Señor Pinrel, ¿qué tipo de actividades lleváis a cabo ahí en vuestro taller? Pues tenemos, las actividades que llevamos a cabo son talleres de antimecánica. Eso quiere decir que tenemos dividida la bicicleta en diferentes partes y cada sábado damos un taller de una parte de la mecánica de la bicicleta para decir que se estropea muy fácilmente y que no merece la pena repararlo. Ajá, vale. Bueno, yo estoy hablando de vosotros, vuestro taller y tal, pero no creo que trabajes con más gente, ¿no? Ahora mismo no, pero sé que hay mucha gente interesada. Bueno, no lo sé, sí. Bueno, ¿participa mucha gente en este taller o qué? De momento no ha venido nadie, pero bueno. Pero vamos, que tú estás ahí esperando, que estoy, ¿no? Ahí, tú echas ahí tus horas. Creo que es una actividad que tiene que haber en un centro antisocial. Claro que sí. Vamos, sí. Me parece perfecto. Entonces no va nadie, ¿no? No, lo que pasa es que... ¿Cuánto tiempo llevas con esta movida? Llevo 3 años. 3 años, vale. Sí. Y pero la movida es que la gente aquí en esta ciudad está muy parada. Está muy parada, no quiere hacer nada. Y yo organizo cosas, pero la gente no quiere venir. Claro que sí. Bueno, pero el cuadrado supongo que lo conocerá mucha gente. Bueno, no lo sé. ¿Cuáles son las dificultades que os encontráis, en este caso te encuentras, para llevar a cabo esta actividad? Bueno, yo creo que la principal dificultad es que nuestro discurso no es fiable. Nuestro discurso no llega a la gente. No es fiable. Y la hipótesis que tenemos, o tengo, es que el gobierno nos está haciendo boicot. Está haciendo boicot porque nuestras ideas no interesan. Pero bueno, ¿pero cómo no puede interesar vuestras ideas? No interesa porque... Pues si son una mierda. Bueno, a lo mejor... Bueno, va en contra del capitalismo. Ah. Porque si tú no consumes bici, pues estás contribuyendo a que el capitalismo no avance. Claro, entonces a ti qué es lo que te gusta que se consuma. ¿Cómo te gusta que la gente vaya andando? Andando. Ah, sí, andando. Sí, exacto. Vale. Vale, muy bien. ¿Se te puede contactar en algún sitio, página web o...? Vamos, si se puede... En verdad, me da... Me da igual esta pregunta, ¿sabes? Bueno, si supieras hacer bien tu trabajo, me preguntaría si no dirías tu opinión. Ah, pero vale, yo lo voy a decir porque he venido aquí a hablar de mi taller. ¿Has venido a hablar de tu taller? Sí. La página web en la que podéis visitarnos es www.noususlabici.org. Y luego tenemos el correo electrónico que es apinrel@hotmail.com. Ajá. Y ahí nos podéis contactar, que se os va a contestar con toda seguridad. Vale, muy bien. También me puedes dejar tu teléfono luego, ¿vale? Sí. Perfecto. ¿Quieres añadir algo más? Yo solo decir que quien tenga oídos que oiga y que quien no oye es porque no tiene orejas. No, quien no oye es porque no quiere oír. Ajá, ¿sí? Pues solo eso, solo. Muchísimas gracias, señor Pinrel. De nada, gracias a vosotros. Claro que sí, hasta nunca. Contacta con él. Y bueno, vámonos con otra cancioncita sobre la bici, que hoy va de bici la movida. Bueno, vaya temazo, vaya temazo. Vaya temazo, tío. Tu bici parece un deportivo, ¿sabes? ¿Qué dices? No me compares con mierdas. Vale. Sube cualquier cosa y se acabó. ¿Entiendes? Muy bien, muy bien. Mi bici es maravillosa, sube cualquier cosa. Claro que sí, claro que Cuando sí. Cuando limpio la rueda, tal, tal, tal, tal. Bueno, temazo. Os animamos a que lo escuchéis en vuestras casas todas las mañanas al despertaros. Bien, bueno, vamos con nuestra siguiente sección, Grapas, a ver qué nos cuentas hoy, a ver qué nos traes en chistes. Tenemos chistes, chistes sobre bicicletas, ¿sabes lo que te digo? Porque como siempre los chistes tienen que ver con la temática, ¿no? Bueno, tengo unos chistes que sé que te van a encantar, porque van todos de bici. Sí, como siempre. Te encanta la bici. Ya. Bueno, puesto que va un señor, ¿no?, en un viaje en bicicleta, pues va por ahí por España, ¿no?, probablemente por Extremadura, Castilla-La Mancha. Y total, que está un poco perdido, ¿no? Y bueno, el hombre era bastante peludo, el hombre tenía bastante pelo, ¿no?, por ahí, por su cuerpo. Y para un coche y le dice, perdone, dice, ¿qué me queda para León? Le dicen, el rabo. Otro colega que va en bici y le para a su amigo que tenía un coche, ¿no?, y le dice, perdona, dice, a ver si me funciona el intermitente, dímelo. Y dice, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. ¿Entiendes? Dos leperos que les toca la lotería a los dos leperos y van a una tienda de bici a comprarse el biciclón del siglo. El biciclón del siglo. ¿Sabes cuánto puede valer la bici más cara? 50.000 euros, creo. 50.000 euros. Bañada en oro. Claro que sí. Total, que van los tíos a comprarse la bici, van a pagarla y dice uno de los leperos, espera, que yo pago, que yo te invito a este biciclón, ¿sabes lo que te digo? Toma ya, ahí, venga, pa. Total, que se cogen la bici y se van para ahí, los dos leperos, paran en un bar y se piden un café, ¿no? Ahí, un caferito, están tomando ese caferito. Dice, bueno, ¿qué vamos a pagar? Dice el otro lepero. Dice, espera, que a esto invito yo. ¿Sabes? Esto invito yo. Un chaval que va siempre, todos los días en bici a clase, ¿no? Ahí a su clase. Y le pregunta al profesor, dice, profe, ¿qué significa guay en inglés? Y le dice el profesor, dice, ¿por qué? Dice, ah, no sé, pues por saberlo. Chiste ¿qué? Inteligente. ¿Qué significa guay en inglés? ¿Por qué? Por saberlo. Otro tío, venga, que ya vamos terminando, otro tío que va a un bar y le dice al bar, dice al camarero, dice, perdone, ¿tiene tabasco? Y le dice al camarero, dice, sí, en la máquina. Y por último, para finalizar, un tío que va a un restaurante con su pareja, ¿no?, en bici, van las dos personas, en bici, al restaurante, la aparcan en la puerta ahí con su pedazo de candado para que no se la roben, hay mucha peña que roba bici. Total, que se piden ahí el platito de comida, ¿no?, se piden ahí una sopita, Le dice, perdone, camarero, pruebe usted la sopa, por favor. Y dice, ¿pero qué le pasa? Está fría. Y dice, no, pruebe la sopa, ¿qué le pasa? Está demasiado caliente. No, por favor, camarero, le invito a que pruebe la sopa. Y dice, a ver, vale, y dice, ¿dónde está la cuchara? ¿Dónde está la cuchara, camarero? Déjame contar un chiste, Grapas. Vamos, por favor. Venga. Chiste, por favor. Por favor, te toca. Que se me ha ocurrido esta mañana. Venga. Mira, yo soy muy malo contando chistes, ¿sabes? Voy a intentarlo. Va Jesucristo en bicicleta. Ajá. ¿Vale? Y llega tarde a la última cena. Va toda leche, pero claro, si sales tarde de casa, pues con la bici vas a velocidad de luz y puedes retroceder el tiempo, pero no demasiado. Y salió muy tarde. Era Jesucristo. Era Jesucristo. Bueno, total. Corre, corre. Llega allí y dice, ¿qué pasa, putos borrachos? ¿Quién me ha cambiado la sangre por vino? Por favor, Jesucristo, en bici. ¿Dónde se ha visto eso? Vámonos con un temita de música, ¿ok? Vámonos. Con las aves rodaría por los mares cantando esta canción. Me encantaría hacerlo con vos. Con vos. Eso es mágico. Volaría. Es lo mágico. Vamos que allá lejos brilla el sol. Y bueno, este programa increíble que va sobre bicicleta, que ha sido emocionante, yo lo he disfrutado muchísimo, está llegando a su fin. Sí, va a ser que sí. Está llegando a su fin. Y nos vamos ahí con la última sección. ¿Cuál es? No sabes cuál es la sección, Boquete, la sección es moraleja. Muy bien, Grapas, moraleja. Moraleja, sí. Bueno, porque ya sabes que nosotros no creemos en la moraleja. No creemos en la moraleja, ni tenemos moraleja. Pero bueno, vamos a dar... Vamos a decir una, ¿no? Una pincelada. Vamos a decir una. Venga, vale. Vale, venga. Mira, creo que me quedaría con una cosa del recopilatorio de escritos sobre el género de bicicleta como he visto antes. ¿Con qué cosa? No te puedes achantar. Los coches son como los machitos. Si te vienes abajo, te comen. Joder, madre mía. ¿Vale? Sí. Por eso, yo tengo una bici que se llama Mantis. Porque se come, es verde y se come a los coches. Fua, ¿cómo y recuerda? Recuerda, ¿eh? O te los comes o te comen. Me los como, prefiero comérmelos. Me ha encantado tu moraleja de hoy. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. ¿Y de qué ha ido el programa? De bicicletas. De bicicletas. Programa sí. Grietas de bicicletas. Rima, ¿eh? Sí. Entonces, nos vamos. Gracias por habernos escuchado, ¿no? Boquete. Sí. Espera, vamos a escuchar esta sintonía que a mí me gusta. ¿Sí? ¿Sabes que es autoproducida? ¿Sí? ¿Por quién? ¿Por nosotros? Sí. Joder, verdad, tío. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, ¿no? Aquí terminamos ya, aquí finalizamos. Yo, de hecho, estoy cogiendo ya mi bici y le estoy quitando el candado para irme. ¿Sabes lo que vale, mira, vamos a dejar puesta una canción para que parezca que seguimos aquí y nos vamos corriendo. Venga, bueno, venga, en bici. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vamos a dejar con Kill Bill. Venga, con lo que tú quieras. Kill Bill, ¿de quién? De un cantautor. ¿Un cantautor? ¿De dónde? De aquí, de Granada. ¿De aquí? Pero resulta... ¿Cómo se llama? Pimpo. Pero resulta que de aquí le queremos decir que grabe una versión un poco más rápida, que es un poco lenta. Vale, venga, sí. Pimpo, desde aquí te lo decimos. Graba una canción más rápida. Venga. Oye, bueno, coge la bici. Corre. Hasta luego, hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí. Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill. He visto la peli de Kill Bill y me ha gustado mucho. He visto la peli de Kill Bill y me ha gustado mucho. Porque ella es muy valiente, se carga a todos los malos y mata a mucha gente. Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill. Lo que pasa es que yo no puedo llevar la katana por la calle. Ni meter mi gran espada en el avión, además no monto en avión. Además no soy tan valiente como la superheroína que se carga mucha gente. Aún así intentaré aplicar la peli a mi vida, por eso ahora el prota soy yo. No tengo katana, pero tengo un biciclón. El prota soy yo, no tengo katana, pero tengo un biciclón. Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill. Me